por ti. Vengo saboreando un vaso de vino, por si se me ocurre brindar por ti. Muñeca de cartón, cuerpo de mujer, me llevo tus suspiros y tu rencor. Mañana que no encuentres a quien querer, no llores si te acuerdas de nuestro amor. Muñeca de cartón, ojos de cristal, supiste controlar a mi corazón. Mañana que la vida te haga llorar, no sufras si no llevas una ilusión. Si no llevas un...